lo quieres compartir. Si no encontras las palabras por todo lo que sentí, simplemente abrí la boca, permitíle a tu alma hablar. Es muy fácil, te libera la alegría de cantar. Yo canto porque no puedo ni quiero dejar de cantar. Canto cuando estoy contenta y también canto al llorar. Te invito a cantar conmigo, seguro te va a gustar. El cantar nos hace amigos, nos da todo su lugar. Las canciones van viajando, nadie las puede parar. Son como un aire fresquito que te pasa a visitar. Atraviesan las montañas, las ciudades y el mar. Cuando sientas ganas, nadie te podrá callar. Yo canto porque no puedo ni quiero dejar de cantar. Canto cuando estoy contenta y también canto al llorar. Te invito a cantar conmigo, seguro te va a gustar. El cantar nos hace amigos, nos da todo su lugar. Yo canto porque no puedo ni quiero dejar de cantar. Canto cuando estoy contenta y también canto al llorar. Te invito a cantar conmigo, seguro te va a gustar. El cantar nos hace amigos, nos da todo.